Seguimos con No Solo Jazz, Música del Mundo, con la música de todos los tiempos y todos los géneros. Ahora seguimos escuchando al grupo Snarky Puppy y el tema Shabby. We'll be right back. Otro grupo que pasó por el Tiny Desk Concert, el grupo de Christian Scott, Atunde Adjoa, y el tema West of West. Thank you. Un tema más del grupo de Christian Scott y el tema Ku Klux Police Department. We'll be right back.